cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva emisión de este nuestro programa Confusión en RadioEsperantia.com. Es un verdadero placer contar contigo, disfrutar de una compañía espectacular, de ti mismo, que estás ahí junto al pues, aparatito que sea, que hay un montón ya para elegir. Y nosotros aquí en RadioEsperantia.com dispuestos ya a proponerte una selección musical que creo y espero sea de tu agrado. Ya sabes que nosotros estamos en RadioEsperantia.com, ahí tienes los podcasts, toda la información del programa, información para escucharnos en directo, para escucharnos en podcast, cualquier fórmula o incluso para contactar con nosotros, que ahí lo tienes todo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y sin perder ni un instante comenzamos y lo hacemos con un músico excepcional que acaba de sacar nuevo material que es una delicia. Por decir algo, es bajista, es teclista, pero prácticamente toca la mayoría de los instrumentos. Es armenio, se llama Vaganan Estepanian y curiosamente el tema con el que vamos a presentar hoy su álbum lleva el mismo título que en nuestro programa Confusión. Bienvenidos, aquí comenzamos. Este álbum de Paz, New Chapter de Vaganan Estepanian armenio, toca espectacularmente como observas el bajo, también toca los teclados y otros instrumentos. Este es el álbum que presenta estos días y que nos suena de lujo. Seguimos, Michael Fields, un álbum que te presentábamos hace poquito, pero nos hemos ido a el 2019, Love on the Bottom Volume. Good body's killing. Mm-hmm. Presentamos su último álbum el pasado programa. Michael Field Jr., excepcional bajista, también norteamericano, con este Love on the Bottom Volume del año 2019, Your Body's Calling, la llamada de tu cuerpo sería más o menos la traducción. Y estaba pensando que hemos comenzado este programa con dos bajistas, uno tras otro, aunque bueno, considerar a Bahanan Stepanian como bajista, pues es decir, ir demasiado, porque toca un montón de instrumentos. Lo que de Michael Fields Jr. ya sería otra cuestión. Davil toca los teclados. Y este es el título de X7, que es el nombre de un sintetizador espectacular que lanzó Yamaha en los años 70, finales 80. Un espectacular sintetizador de X7. La vocalista Holly Bourne. Pienses, pues este hombre también toca el bajo muy bien, muy bien. Pues no creo que Dabeul haya visto un bajo, a no ser que haya sido en algún concierto, en alguna tienda de instrumentos musicales. Todo lo que toca él son teclados y sintetizadores. Si pones Dabeul en YouTube, tendrás muchas actuaciones de él. Y es así, pues tocando teclados y a través de pistas, de batería, bajo, etcétera, pues te va creando esta música de baile tan espectacular. Esto es del 2019. Suena ochentero, pero bueno, es del 2019. Y la portada, si tienes ocasión, de este DX7, lo buscas, DX7 Daveul, pues es el propio Daveul apoyado en un coche que da la impresión de que está levitando, que no tiene ruedas. Es un efecto, evidentemente. Pero no queda nada mal, es una portada sorprendente. Daveul DX7 con Holly Broom. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Si tienes ya una edad, quizá te suene de los años 70, creo 80, una serie policíaca que se llamaba Starsky y Hutch, llegados los policías. Pues esto era la banda sonora Gotcha, es el tema que le daba el comienzo. Y es la interpretación que hace Dave Dunlop. Desconozco si él es el autor. Es muy posible que sí. Pero bueno, lo buscaré. No lo he buscado, pero en fin. Intentaré enterarme. En cualquier caso, es el pedazo de trompetista Dave Dunlop, del álbum que te llevamos presentando ya como una semana o dos. Soulspiration, del año 2023. Gotcha, Theme from Starsky y Hutch. Es un dúo llamado Too Smooth. Double Dose, y el tema que le da título a este nuevo trabajo que presenta este dúo, guitarrista y saxofonista, que nos encanta. Thank you. trabajo para este dúo, Double Dose. Es el título para ellos, Too Smooth. Suena muy bien, muy bien. De una banda que ya pues la hemos conocido hace tiempo aquí en Confusión. Y de hecho pues ya te hemos propuesto algunos de sus trabajos también espectaculares. Muy smooth, smooth jazz. Y nos vamos a Alemania, Club de Belugas, Beta Run. El vocalista que escuchas acompañando al club de Belugas es Dean Bowmany, espectacular también. Club de Beluga, una banda alemana, que es casi como una big band, 10 o 12 miembros, una pasada. También múltiples veces propuestos. Aquí en Confusión nos encantan. Pues unimos un poquito, no mucho, porque encima de Alemania está Suecia. So We Go, Only You, su álbum del 2016 y el tema que le daba título. Nos encanta So We Go, que es el acrónimo de así pues, So We West Go Coast. West Coast es un estilo de música, pues digamos una ramificación del smooth jazz, más o menos. Así pues, el nombre del grupo sería así pues West Coast, que es un estilo similar, parecido o ramificación del smooth jazz. Ellos son suecos y esto lo lanzaban en el año 2016, tema y disco homónimo, Only You. Vamos a escuchar otro temita de esta fenomenal discografía del teclista Lynn Canyon, Keep It Right Here, de su álbum del 2012, What's Up. Thank you. Programas te presentamos el nuevo trabajo de este excepcional teclista Lynn Canyon. Tiene una dilatada discografía ya, norteamericano. Keep It Right There, la música que escuchamos de ese álbum fantástico, editado en 2012, WhatsApp, qué bien suena este teclista Lynn Canyon. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Tina Turner y este temazo, What's Love Got to Do With It. ¿Qué tiene que, el amor, que ver el amor con eso? Me lo he encontrado en el disco, que tengo un montón de ella, All the Best, The Hits del año 2008. Tina Turner, que la semana pasada cometió el mayor error de su vida, que fue morirse. Es por una trayectoria impresionante. Nos dejó, creo que recordar los 83 años. Va por ella este tema, este homenaje. Y al menos nos queda, como digo siempre, cuando se nos van los grandes, que tenemos todo ese legado, esa herencia de la música que podremos seguir escuchando por los siglos de los siglos. Tina Turner, excepcional mujer, excepcional vocalista, que se nos fue la semana pasada. Llevamos ya unos días presentando este álbum, Raw 3, de Trinity, de Francis Smith, un multiinstrumentista. Esto se llama Just Calm Down. Francis Smith, multiinstrumentista, que presenta disco, llevamos ya como unas 3-4 semanas presentando este tema de este pedazo de multiinstrumentista. The Pure Experience, un trío norteamericano y su álbum del 2022. Esto es Mantequilla Butter. Una delicia. Experience, la música de esta banda norteamericana, era un dúo, pero al final se incorporó la saxofonista. Y ahora es un trío, 2 más 1, 3. Va en 2022 el tema en el que lanzaban esta Mantequilla Butter. Johnny Britt, trompetista, acompañándolo Bonnie James al saxo. De su álbum Marvin Meets Miles, You Should Love to Be Your. Johnny Britt, que tras pertenecer durante un tiempo, bueno, prácticamente era él mismo con un vocalista a la banda Impromptu, decidió iniciar una larga trayectoria por libre, en solitario. Uno de sus trabajos que nos encanta, Marvin Meets Miles. Pues Marvin Gaye conoció a Miles Davis virtual, porque no hicieron música juntos. Lo que pretende es un poco unir pues las dos, los dos estilos musicales. Además lo hace bastante bien. You Sure Love the Ball, esa que escuchas, Bonnie James. Y vamos ya mirando el reloj, porque ya nos acercamos a la recta final. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Es el anticipo de este nuevo trabajo de una formación excepcional, Jenny Five. De Suag es el título de este anticipo, no sabemos cómo se va a llamar el álbum, pero nos suena de lujo, de Suag. La banda a tener muy en cuenta, yo no la conocía, Jenny Five. Pero tiene una pinta tremenda. Paprika Soul, He Loves You. Un tema del año 2018 de esta pedazo de formación. He loves you. Los británicos Paprika Soul, su álbum de mezclas Club Mixes 2018, esta delicia, He Loves You Soul Mix. Teclista fantástico y un pedazo de álbum que presenta también estos días Michael Brennan, Talk to Me, de su álbum Never Too Late. Teclista más fantástico, Never Too Late, su álbum del 2023, y un temazo que nos ha llegado de anticipo, Talk to Me, un una delicia. Y el tema que vamos a escuchar ahora, pues lleva en la lista, pero la he ido sacando, me parece que hace 4 programas. Y era el primer tema que salía y no sé por qué. Y digo, bueno, ya lo pondré en el siguiente. Y en el siguiente programa, pues la tenía la lista demasiado completa. Y digo, bueno, ya lo pondré en el siguiente. Y así, no te exagero, 4 programas. Y hoy por fin le toca. The Water Girls, Step Up. Y el productor no es otro que Rob Harm, de Cool Video. Fíjate qué bien suena. The Water Girls. Oh my God, we got to come together. La mezcla de Rob Hall, de Cornelio. Espectacular. All over this world. Hey! Come on. Stand up, everyone. My flow, you see, it's a memory, it's not all of me. Shine so bright for all to see, he will do for you what he's done for me. I'm a miracle, reflection of his light. Truth will be my guide, turn my wrong to right. Brother, sister, show each other love. It's the story of the winner who had to face his inner. Oh, believe that it's done, like the rising of the sun. Question is, can we be one? It's a place we want to be. The road is full of sacrifices. We won't let nothing divide us. Brothers, sisters, show each other love. This revolution. Terminando con música de baile. Y estaba pensando que no sé por qué iba trasladando este tema al siguiente podcast, pero bueno, o programa. Que no tenía una razón de ser potente. Según el estado de ánimo en el que te encuentres, pues dice, mira, este tema hoy no, mañana. Como decía aquel humorista, que no me acuerdo quién era. The Weather Girls, Stand Up, la mezcla de Rob Hart de Cool Million. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes que nos encuentras siempre en radioesperantia.com, bien en la programación general, donde estás escuchando un programa detrás de otro. La programación habitual. O si quieres, te vas directamente al programa determinado y escuchas pues un espacio concreto, que son los podcasts. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la organización y presentación. Volvemos en unos días. Y como digo, te digo siempre, a ser moderadamente feliz. Y terminamos con un tema que lo tenía en la cabeza hace meses, por no decir años. Y entre toda la música que tenía, pues no lo encontraba, porque si no sabes el nombre, pues resulta complejo. Hasta que un día sí, de casualidad, me lo encontré. Shady Grady, bye bye. Hasta la próxima.